Todo lo que este sacerdote hizo tuvo mucho de Jesús, porque indudablemente él fue uno de los elegidos. Y aunque todo lo hacía con pasión, tuvo una pasión preferida: enarbolar la bandera de San Ignacio de Loyola, que decía a mayor gloria de Dios, y abrevar su sed cristiana en la generosidad de su libro de ejercicios. Fue entonces, en 1907, al viajar a Córdoba para hacerse tratar de la ceguera, debiendo seguir a Buenos Aires por la misma razón, una vez alojado en la casa de su muy querido amigo don Miguel Juárez Celman, y a un llamado telefónico que a este le hiciera el médico que atendió a Brochero, que se entera de su grave estado de salud. ¿Qué te dijo el médico, Miguel? No me mientas. No te puedo mentir. Te estimo demasiado. Dijo que es muy delicado lo que tienes y recomienda un aislamiento absoluto. Cuantos le conocieron aseguraron que Brochero contrajo la lepra por el trato con los leprosos en su ministerio sacerdotal. El 2 de febrero del año 1908 renunció definitivamente al curato de San Alberto para recluirse en una piecita que le facilitara una de sus hermanas. Allí pasó sus últimos 6 años. Entre sus pocas cosas, un breviario de tapas incoloras con hojas de papel biblia ajadas, desteñidas, mostraban la insistente voluntad de la lectura. Un luengo rosario de cuentas grandes y lustrosas, el mismo que llevara bajo el poncho, enredado en su talero, había quedado entre sus dedos aprisionado como único tesoro, mientras la cruz, la que pende entre el primero y último misterio como final de los 3 puntos suspensivos, símbolo de la gloria, reposaba esplendorosa sobre la pequeña y mansa pampa de su pecho. Había muerto Brochero, cieguito y leproso, sobre su catre de tientos. Era el día 26 de enero del año 1914.